Hola amigas y amigos, bienvenido a una nueva versión de mi podcast joseluiscardenas.com del día miércoles 1 de abril del año del Señor. Nuestro tema de hoy es Chip para todos, el gran eslogan de la educación online. En el censo el primer censo que se realiza en Chile en el año 1854, cuando partió la República, el 13% de nuestros compatriotas sabía leer y escribir. En ese mismo periodo, Manuel Bulnes crea lo que se denominó como la Escuela Normal de Preceptores, y su fundador, Faustino Sarmiento, planteó la siguiente declaración en aquel tiempo. Dice, la educación pública tiene por objeto mejorar intelectual, física y moralmente la clase más numerosa y pobre de la sociedad. En un ensayo que leí de unas académicas de la Universidad Arturo Prat, que se llama Formación Normalista versus Formación Docente Universitaria, mencionan que en 1960 se decreta la educación primaria gratuita y su gestión, paradójicamente, dependía de las municipalidades. En ese mismo año se retira de las municipalidades la educación primaria y queda bajo el alero del Estado. 20 años después, las escuelas normales reciben la influencia alemana según los principios de Johann Friedrich Herbart, que es filósofo, psicólogo y educador alemán, y se deja la rancia tradición francesa que gobernó la época de la colonia española, recordarán ustedes, del 1700 al 1800, donde el sistema francés, basado principalmente en la memorización, es reemplazado ahora por el método científico. Es decir, nuestros compatriotas empiezan a razonar y observar en su proceso de aprendizaje, y el sistema educativo les enseña a pensar más que a memorizar. Por esos años, la cantidad de profesores que llegaron a la escuela normal, que se diseminó en todo nuestro país a nivel de una gigantesca infraestructura, era el 60% de todos los profesores. Lo digo con mucha nostalgia porque mi madre y mi padre fueron profesores normalistas. Un profesor normalista se formaba desde los 3 a los 15 años e ingresaba a estas instituciones muy resguardadas por el Estado en aquel tiempo. Estamos hablando de instituciones que estaban de Arica a Punta Arenas, con algunas escuelas normales que fueron muy reconocidas en todo el hacer educativo. Mi madre entró a la escuela normal en el sur de Chile a la edad de los 13 años. Toda su enseñanza media era desarrollada en una escuela normalista. Y ahí, por supuesto, que vivían en un internado donde aprendían varias habilidades, entre las que se cuentan, por ejemplo, la agricultura, la literatura, la música, las matemáticas. En ese periodo de adolescencia, las normalistas y los normalistas, porque estaban instituciones para varones y mujeres, aprendían oficios tan variados como el arte de tocar la guitarra, el acordeón, el conocimiento de técnicas de carpintería, aparte de las asignaturas formales de historia, biología, física, ciencias naturales, educación física, etc. La formación de un profesor normalista fue extraordinariamente invaluable en aquel periodo. Yo, de hecho, mi enseñanza básica y parte de mi enseñanza media tuve profesores normalistas, personas que dominaban muchas áreas del conocimiento del ser humano y que iban a trabajar a los sectores más vulnerables en nuestra sociedad. El profesor normalista fue sustituido en la época de los años 70 por los profesores universitarios, cuando las universidades encontraron este nicho de la generación de profesores en enseñanza básica y media. Y apareció ahí una pugna. ¿Quién enseñaba mejor, un profesor normalista o un profesor de enseñanza básica, un profesor de enseñanza media? Justamente estas autoras, que por ahí debo tener el documento para hacerle mérito también a su investigación, que me parece como muy, muy bonita. Estas autoras que están incluidas en el Archivo Nacional, entre paréntesis, de estadística, son las profesoras Miriam Semmelman y Sonia Lavín, de la Universidad Arturo Prat. Recordemos que la Universidad Arturo Prat era, antes de los años 80, la Universidad de Chile, con diferentes sedes. Hoy día la Universidad Arturo Prat es una prestigiosa universidad estatal. Bueno, con esta misma reflexión sigo haciendo, digamos, esta especie de raconto hacia mi pasado. El profesor normalista llevaba una rigurosa formación de alrededor de 4 años. En aquel periodo se redujo la formación del ciclo básico de 6 años, o sea, se amplió la formación del ciclo básico de 6 años a 8 años. Y llega la época del presidente Eduardo Frei Montalva y se inicia una nueva revolución en la educación. Ya después sabrán por qué estoy haciendo esta asociación para llegar al gran tema de la contingencia hoy día. ¿Cómo masificamos la educación a través de los dispositivos y las técnicas con las que contamos hoy en día? En un informe que Frei denomina, junto a un equipo de trabajo, Planeamiento de la Educación Chilena del año 61, un año antes que yo naciera, fue elaborado eso en conjunto con la presidencia anterior de Jorge Alessandri. Tenemos hoy día a uno de sus bisnietos o nietos, no estoy seguro, que es el alcalde de Santiago. Los resultados fueron desoladores aún en el año 65, después de implementar la escuela normal. En su mayoría, los estudiantes cursaban 1 o 2 años de colegio y llegaban a adultos como analfabetos. En aquellos años hay una estadística que está en el link de memoriachilena.gov.cl. El nivel de analfabetismo de la población, voy a buscar bien la cifra para que no me traicione la memoria, era alrededor de un 95%. El acceso que implicó generar una revolución educativa, Eduardo Frei fue, para incluso Latinoamérica, fue un referente. Fue muy interesante porque crea los ciclos técnicos profesionales, se incorpora a la industria, desarrollan durante varias décadas, desarrollan la construcción sistemática de recintos educativos de muy alto nivel construidos en todo Chile. Lo más interesante de la época de Frei es que planteó 6 ejes fundamentales en su reforma, que era básicamente revisar los planes de programas educativos, llegar a un acuerdo con el magisterio para incorporar la formación de profesores a la carrera docente, que eran muy poco valorados en términos de sus remuneraciones. Planteaba construir y equipar los establecimientos educacionales para este tipo de objetivo. Y a través de la Dirección de Aprovechamiento del Estado, generó importaciones de Estados Unidos de maquinaria, equipos, gimnasios, textos. Algunos de ellos yo alcancé a conocer. Imagínense en un colegio rural disfrutando un laboratorio de biología con microscopios y objetos de experimentación en mi época infantil. Después también indicaba en esa reforma crear los organismos de anexos. En ese mismo periodo surge la educación secundaria, surge la educación profesional y técnica vespertina, se estructura la planta del Mineduc, surge CONICET también para reforzar los procesos de la investigación tecnológica y científica. Fíjense que de los 65.000 educandos que existía, en 30 años Chile logró subir a los años de Frei, logró subir a 250.000 estudiantes. Hasta las comisarías y tenencias rurales de carabineros, uno podía inscribir y matricular a sus hijos o familiares. Se incorporó entonces a este crecimiento el doble de la que existía en la educación básica y creció la formación técnico-profesional. Por supuesto que en aquella época no fue fácil el acuerdo que se generó con los gremios de profesores. En ese tiempo teníamos nosotros la Unión de Profesores de Chile Primarios Públicos y la Federación de Educadores de Chile. En este proyecto de tal envergadura que generó Eduardo Frei Montalva, tuvo, no es menor aquello, el apoyo de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile. Tuvo apoyos políticos. Se incorporó la JUNAEB, que empezó a aplicar el abastecimiento en cada colegio de nuestro país. Yo en mi época infantil, estamos hablando de los años 67 aproximadamente, pude vivir esa época donde a nosotros nos daban desayuno y almuerzo, y teníamos algunos que venían de mis compañeros de lugares más vulnerables, rurales, tenían la posibilidad de tener todos los servicios de alimentación básica. Con el esfuerzo de la FECH y con la supervisión de arquitectos, el Ministerio de Obras Públicas, el Cuerpo Militar del Trabajo, muy olvidado hoy en día, y la Sociedad de Establecimientos Educacionales, se incrementó en 1.014 nuevos planteles educacionales en aquellos años, 65. No olvidemos que era de un 13% cuando empezó Bulnes, a un 95%. El destacado Juan Gómez Millas convocó a científicos como Saavedra, Croxato, el doctor Luco. Echaron a andar CONICYT con el objetivo de desarrollar la ciencia. La Televisión Nacional de Chile, estatal en el año 64, crea prácticas audiovisuales del Mineduc. Y la idea era copiarle a la teleescuela que existía en Italia, hacer clases a distancia. Y también se genera el Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas, el famoso CPIP, que es el que muchos de ustedes recuerdan cuando dieron la PAA o la PSU, porque de ahí emanan las estadísticas, emanan los documentos, todo el proceso de selección. Se albergaba alrededor de 400 profesores para poder capacitarlos en el Centro de Investigaciones que en ese tiempo y ahora todavía pertenece a la Universidad de Chile. En fin, podemos seguir hablando sobre historia de la educación, pero el proceso de la reforma educativa tuvo un cuestionamiento en la época de Frei, que fue el profesor Marmicot, recordando estas ollas a presión que en forma muy rápida cuecen un alimento. Frei implementó una política muy cuestionable en aquel tiempo, donde venía toda la tradición alemana de la formación del profesor normalista. Frei Montalva dijo: aquí hay que masificar aún más la educación en Chile y nos faltan profesores. Por lo tanto, aquellas personas ya egresadas de la enseñanza secundaria, habiendo aprobado la educación humanista, estaban en capacidad de, en un verano, capacitarse para ser profesores. Por lo tanto, uno entraba a estudiar entre diciembre y alrededor de marzo, ella estaba con un título de profesor de Estado, situación que fue muy cuestionada por los normalistas. No obstante, el aumento de cobertura fue significativo. Hoy día nos encontramos en la realidad de la masificación de la educación en esta contingencia donde el sistema educativo tiene que llegar a los rincones más alejados. Y es muy conmovedor ver la respuesta de los docentes que viven en sitios alejados, olvidados por nuestro sistema educativo y económico y tecnológico también, donde tienen que turnarse con un teléfono celular para recibir una información del Mineduc. Recuerden que en el periodo de Bachelet existió la novedosa idea de regalar 1.000 tablets a cada escuela. La pregunta que uno se hace con el tiempo, ¿esos 1000 tablets tendrían chip de conexión a sistemas de redes de telefonía para poder aprender? ¿O eran un juguete más para poder utilizar algunas aplicaciones en la sala de clases? ¿Qué ocurrió con aquellas tabletas que se entregaron a los sectores vulnerables? ¿Qué ocurrió con la entrega de Mi Primer PC, que es un proyecto estatal financiado con millones de pesos? Hoy en día nos enfrentamos a la situación de que el sistema educativo ha colapsado, puesto que no todos tienen chip de internet ilimitado. Y aún teniendo chip con internet ilimitado, no tenemos la garantía de que nuestros estudiantes reciban sus guías con la impresión correcta, con los colores adecuados a la información que llega, en la cantidad adecuada de hojas que tendrán que comprar y en el gasto asociado a tinta, que no es menor en algunos modelos. Hoy día la educación es a distancia, como lo está proponiendo, lamentablemente genera más la desigualdad en la que nos encontramos socialmente. Las personas más acomodadas, por supuesto, que tendrán todas las facilidades para generar su proceso de aprendizaje, pero aquellos estudiantes, niños, niñas, que están en sectores vulnerables, como yo veía en la televisión, en las noticias, que era sobrecogedor porque en una familia de campamento, que a duras penas tienen un colegio cerca, que con mucha suerte a lo mejor tienen agua potable y energía eléctrica, se le está proponiendo que el aprendizaje online es la solución. En un periodo de contingencia, yo reflexiono qué ocurriría en una situación de catástrofe mayor, como la que ocurrió en el terremoto, donde colegios quedaron sin energía eléctrica y agua potable. En el 2010 no se habló de este boom de la educación online, ¿ya? Los colegios siguieron funcionando físicamente. El escenario de ahora es muy diferente. Estamos enfrentados a una postura donde el ministerio y varias universidades piensan que con solo tener un chip de comunicación ilimitada a través de su celular se soluciona un proceso educativo. Podemos a lo mejor generar transmisión de conocimientos, pero de que el proceso educativo, enseñanza-aprendizaje ocurra es muy dudoso. Las personas están más preocupadas de su salud, de su alimentación, de su manutención, de mantener un nivel de trabajo con la inseguridad que este periodo está generando en todos nosotros. Y la verdad que esta propuesta de un chip para todos, de nuevo volvemos a una utopía. Muy buenas noches, amigas y amigos. Un gusto haber compartido con ustedes mis reflexiones sobre la educación y otros temas contingentes.